Ver Mateo capítulo 1, verso 1, capítulo 21, verso 7 al 9, Juan capítulo 12, verso 13, y tendrá su cumplimiento final en la segunda venida. Ver Daniel capítulo 7, versos 13 y 14, cuando todo el pueblo fiel de Dios, su verdadero remanente, morará para siempre en paz y seguridad. La redención simbolizada por el éxodo desde Egipto será final, completa y eterna. ¿En qué fijas tus esperanzas? ¿Cómo puedes aprender a confiar más y más en las promesas de Dios y su cumplimiento en tu propia vida? ¿Qué tienes fuera de ellas?